Cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Natalia Lagos y Jonathan Álvarez, de Alto Bondi, ahí va. Vamos a recorrer la historia de esta banda tanguera nacida en el año 2011, que está sumando su trabajo a este nuevo repertorio del tango siglo XXI. En minutos nada más vamos a hablar con Gisela Magri sobre el concierto del próximo domingo en el Teatro del Viejo Mercado junto a Lidia Borda. Tendremos dos adelantos de los dos capítulos de Funes el Memorioso que, dedicados al Día de la Diversidad Cultural, van a formar parte de la programación especial del próximo lunes en AM750. Nos visitará Javier Kusurov para hablar de ese tan interesante taller de teatro intercultural que dirige para no hispanos y para hispanoparlantes. Teatro en varias lenguas, una propuesta de Javier Kusurov. Hoy es noche de jazz y blues en Revivo Amanecer. Mini recital de las 3:30 de la mañana para Diane Kroll, aquel vivo en París del año 2001 en el Olimpia. Y Teatro por la Identidad va a lanzar el próximo martes su campaña 2013, y con algunos de sus socios fundadores vamos a hablar sobre el pasado, sobre el presente y el futuro de esta tan particular experiencia. Multiplicar conciencia arriba del escenario para recuperar los 300 nietos que todavía nos faltan. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día, este sábado 12 de octubre de 2013, ya gastó sus primeros 9 minutos. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 16 grados, 16.2. La humedad, 84%. Y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Sábado por la mañana lluvia, recién mejorando por la noche después de una tarde repleta de amenazas de lluvia, tiempo inestable. Una máxima de 20 grados y una mínima de 14 previstas para hoy. El domingo, bueno, el extendido también abre sus puertas con lluvia. Todo el domingo por la mañana, tiempo inestable, con una mínima de 15, una máxima de 23. Y después, en aumento, lunes y martes, sin lluvia, con una máxima de 25 y una máxima de 26. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Te dejo nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Hoy tendremos grandes partes del programa marcadas a fuego por el 12 de octubre. Tendremos los adelantos de los dos capítulos de Funes el Memorioso que se van a escuchar el día lunes en el marco de la programación especial. Pero vamos a empezar con sonidos que nos referencian, que por encima de haber bajado de los barcos, cada uno de nosotros sentimos que esto nos pertenece. Cuando estuvo aquí la gente del Cuarteto Covielo, hablamos y mucho de este anónimo mapuche que habían logrado en tiempo de tango y envuelto básicamente en la magia de su bandoneón. La voz de Alejandro Guyot para gritar lo que allá por la década del 60 grabó Atahualpa, Huinca Onal. A la orilla del Toltec, tras tupido matorral, con Doneiro Sobaibé lava la india su chamar. Huinca pillo, se endereza, se despeja, levanta su frente al sol y lanza al aire su queja a manera de canción. Huinca tregua, huinca pillo, me quitaste mi potrillo, mi casa vaca y ternero, me quitaste mi potrillo, mi ruta vaca y ternero. Huinca tregua, blanco ladrón. Pero su canto no es canto, ni alegría que no goza. Es su pena, es su quebranto, es su dolor que rebosa. Huinca tregua, huinca pillo. Blanco ladrón, blanco ladrón, me quitaste mi potrillo, mi casa, vaca y ternero. Huinca pillo, blanco ladrón, blanco ladrón. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Tipos de whisky. Whisky escocés. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990. Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Tipos de whisky. Whiskypedia en 750. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Asadito. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Cosas del asado. Un método frecuente de preparar un asado es el de la parrilla, en donde las carnes se cocinan horizontalmente. Sin embargo, también es posible asar mediante otros métodos. Otro utensilio utilizado para asar es el espiedo, un asta o pica metálica en la cual se pinchan los productos a asar. Puede utilizarse un espiedo grande para asar un animal entero, cordero, cerdo o vaca, y también se utilizan pequeños espiedos para asar pollos o trozos de carne. Existen espiedos mecánicos que giran por medio de un motor, tanto sobre el fuego o brasa como dentro de un horno. Muy utilizado en la cocina brasileña, en Brasil todos los restaurantes de carnes asadas utilizan el sistema rodizio. Es decir, la carne se asa en espiedos que se llevan a la mesa por parte del personal del salón. Asado masoquismo en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos que la única forma de saber por qué pasa lo que pasa arriba del escenario es conocer a los artistas abajo. Así que vamos a hablar y mucho con Natalia Lagos y con Jonathan Álvarez de Alto Bondi sobre por qué tocan lo que tocan, por qué cantan lo que cantan. Y de ahí en adelante entender aún más el sonido de la banda. Pero antes de escucharlos, te los voy a presentar a través de sus sonidos. Thank you. 21 minutos, ya pasaron del nuevo día y estamos con la gente de Alto Bondi haciendo, como siempre decimos, el mejor programa, el que no se escucha, ¿no? El que está generalmente armado cuando hay algo sonando, ¿no? Tanta, disco, lo que sea, hablando un poco de un montón de cosas que tienen que ver con el tango siglo XXI, con este sonido que está construyendo Buenos Aires y que será seguramente gran parte del nudo de la charla con ellos. Bueno, gente, gracias por venir. No, gracias. Muchas gracias por haber venido. Vamos a la partida de nacimiento de Alto Bondi. De Alto Bondi. Vamos a fecha, papás de la criatura, por qué, cómo, y después empezamos a hablar del presente. Bueno, Alto Bondi ya tiene 2 años y medio, ¿verdad? Muy bien. Y un poco los que formamos la banda fuimos nosotros, Natalia Lago, que es la cantante, y yo, que soy Jonathan Álvarez, guitarrista, y medio que la armamos nosotros, invitamos a algunos compañeros que ya conocíamos, y el resto, bueno, fuimos buscando, y bueno, completamos la formación de quinteto típico, digamos, de tango. Y ya hace 2 años y medio, ¿sí? Muy bien. Uno, en función de ver el repertorio, se encuentra con un grupo que está como preocupado por la construcción de ese nuevo sonido que nosotros decíamos es parte del siglo XXI, tomando o bebiendo de todo lo clásico, gran parte del envase, pero dándole una vuelta de tuerca fundamentalmente a las letras, a las temáticas, a hacerlas presentes, ¿no? Muchas veces hemos hablado con tangueros que pertenecen generacionalmente a la edad de ustedes. Y nos hemos encontrado con que hay como una especie de apuesta nueva a decir, bueno, a ver, muchachos, el género tuvo casi en el freezer mucho de lo armado durante demasiado tiempo, ¿no? Y todavía se siguen cantando y porque, por supuesto, son piezas eternas, gran parte de lo que se hizo entre los 40, los 50, sí, algo de los 60. Y después se duerme el asunto, casi sí, 40 hubo años. Es mucho tiempo, demasiado tiempo. Un bache grande ahí. Hay excepciones a la regla, por supuesto, que han aparecido para documentar esa Buenos Aires que era bastante distinta a la de la década del 40. Pero hay como una preocupación por muchos tangueros nuevos a decir, bueno, señores, como nosotros a veces planteamos, Pichuco habrá tenido 18 años en algún momento, ¿no? Pugliese debe haber tenido 17. Y esos tipos, Celedonio hizo, bueno, a mano, los 17 años, sí. Bueno, el tipo plantó bandera y dijo, bueno, acá está, a ver qué pasa. Es la nueva poesía. Bueno, algo de eso está, creemos nosotros, sucediendo ahora. Sí. No solamente con lo nuevo, sino con aquellos grupos que son gran parte de lo mejorcito del siglo XXI y finales del siglo XX, que hoy están diciendo, bueno, muchachos, vamos a dejar lo que hemos hecho, que es reversionar, y vamos a empezar con lo nuevo, ¿no? La Fernández Fierro, por ejemplo, sí, a través de su último trabajo discográfico. Bueno, eso es así, están así como uno lo ve desde afuera, el hecho de decir, hay un grupo de gente que quiere armar el nuevo sonido, el sonido de la transición, hasta que se instale, hasta que pegue duro y se haga carne. Sí, sí, sí, absolutamente, o sea, una cuestión, no sé, generacional, digamos, las inquietudes que tenemos nosotros no se condicen con las del 40, como decís vos, la época que vivimos es otra, la ciudad es otra, el ritmo de la ciudad es otra, nuestras influencias son otras, entonces respetamos y amamos el tango clásico, tradicional. Por algún lado se llega, ¿no? Y naturalmente. Se llega de la mano de ellos. Así empezó Alto Bondi, de hecho, claro, tocando tango tradicional, pero bueno, como jóvenes y viviendo esta época es otra, la inquietud mismo, como decís vos, las temáticas de nuestras letras son otra, no es aquella temática recurrente del tango de antes, y sí, estamos en esa búsqueda, ¿no? Muy bien. Estamos en esa búsqueda. Sí, por ahí el hecho, ¿no?, de la composición te permite decir lo que uno tiene para decir, lo más genuino, ¿no? Como que interpretar. Claro, está muy bien. Tangos de otro, tangos de este caso, ¿no? Como que sí, por ahí es esa búsqueda, más, claro. La composición es para eso, ¿no? ¿Por qué tango? Y es una pregunta que por ahí la respuesta podría ser, ¿y por qué no? Pero, claro. O ¿por qué no? Como diciendo, ¿dónde hemos nacido? Si esto es nuestro. Pero bueno, claro, como generacionalmente a veces las cosas están muy partidas, Parecería como que a uno le corresponden ciertas cosas y otras no. Uh-huh. Bueno, ¿por qué tango? ¿Cómo se llega? No sé, por lo menos en mi caso, mi abuelo era guitarrista de tango y... Gran razón. O sea, tampoco tuvimos una relación tan fluida, pero uh-huh. yo me acuerdo de chiquita de criarme en ese entorno. Claro. Y cuando empecé a hacer música, que empecé como en el palo del rock, sobre todo de repente como que me despertó el interés, empecé a encontrar una similitud. O sea, uh-huh. yo cantaba blues y empecé a encontrar una similitud. Claro, ni hablar. En la interpretación, sobre todo, sí, sí, ¿no? Sí. Como, sí, sí, sí. Como en la movilización interna. Y las dos tienen el cemento, barrio, empedrado, claro. Bronca, tristeza, melancolía. Sí. Hay muchas cosas que andan dando vueltas y que tienen como formato al tango y al blues, casi como únicos formatos en los que se pueden cantar esas cosas. Claro. No sé, es una, sí, sí, siempre es una percepción, ¿no? Todo uh-huh. es personal, pero daría la sensación que hay cosas que entran solamente como traje a medida en la pilcha del rock y del blues. ¿Y vos de dónde venís? Y yo el tango lo empecé a escuchar de chico, pero medio, yo soy del interior, bueno, ella también, ella es de Azul, yo de La Barría, y yo cuando empecé a viajar a Buenos Aires como que me empezó, o sea, lo veía el tango, era como que la ciudad era, ahora entiendo, ¿viste? Y ahí como que viví en Boedo y también todo el barrio, toda la cosa así, empezó a pegar mucho, empecé como a verlo, sí, sí, sí. el tango, y empecé a escucharlo. Para esto vivir en Boedo es como una infección. Claro, imagínate. No hay forma de pararla. Bueno, entonces empecé a escucharlo y me empecé a interesar y a meterme cada vez más, yo también vengo del rock. Y bueno, y uno va dejando, te empezás a meter en una cosa, te enganchás, investigás, y bueno, y así vino, ¿viste? Sí. Así vino. Hay barrios que se resisten, en el marco de una pelea bastante desigual, uh-huh. a no perder su paisaje, a no perder sus características, y están expuestos para que nosotros los descubramos, ¿no? Uh-huh. Y Boedo es uno de ellos. Si uno tiene ganas de redescubrir rincones de Boedo, aparece el pasado todo el tiempo, y si aparece el pasado en Boedo, aparece el tango. Es como una banda de sonido que lo envuelve absolutamente a todo, como sucede con Pompeya, con Parque uh-huh. Patricios, con un montón de lugares, con Villa Crespo, uh-huh. con un montón de lugares de Buenos Aires que están ahí plantando bandera de resistencia. Formación titular de Alto Bondi, teniendo en cuenta los que no están acá, los que no vinieron. Bueno, ¿cómo se completa la cosa? Acá está faltando Ignacio Santos en bandoneón, Noelia Cincunas en piano, Germán Sánchez en contrabajo y Gabriel Gowenyaski, es bien. El integrante con el apellido difícil, sí, en violín. Bueno, también ahí tenemos un sonidista y que siempre coopera con nosotros, que es Pedro Claviar, y que es el sexto, es como los Beatles, claro, ¿no? claro. Sí. Claro. Es el sexto Alto Bondi. En vez del quinto Beatles, hay el sexto Alto Bondi. Vamos un poco más de sonidos de ellos en estudio para después hacer un poco de música, como siempre decimos, en otro formato, más intimista, distinto, ni mejor ni peor, pero que redescubre otra cara siempre de todas las bandas en todos los géneros. Estás escuchando a Alto Bondi. Sucedió lo que tanto temía, te compró con color esperanza, sobrando y sirviendo a tu corta ignorancia. Ay, no más, te engrupió con la cruda promesa de lustrar el asfalto con blend, útil escondiendo la anclada miseria. Pregonando en gigantes carteles, solamente te quiero cuidar. Y por el gil, sin pensar, te mordás el cuento de papá. ya lo sé, que de noche despertás llorando. Hay dolores que no se destierran, ay, sos como todo, ay, sos que no pierda. Pregonando en carrete desde el sueño, solamente me quiero cuidar. Y por el gil, sin pensar, te montás en el cuento de papá. ¿Cómo es hoy la escena tanguera? A ver, bares, boliches, milongas, ¿a dónde tocamos? ¿Cómo hacemos para difundir y mediatizar algo que, por la charla que estamos teniendo en el programa y fuera de micrófono, sentimos tan propia, sentimos tan nuestra, y a veces parece que para pasar un tango en la radio hay que andar pidiendo permiso? Es una cosa bastante incoherente, bastante esquizofrénica, que nosotros en esta ciudad sintamos tan tan propio ese sonido y veamos que la oferta tanguera en el dial, que es tan extenso, tan ancho, tan policromático, si algo le falta, es tango. ¿Cómo hacemos entonces para, si tenemos una banda, hacerla sonar, mediatizarla, hacerla existir? Y es complicado, hay que remarla bastante. Pero yo creo que no, que... O sea, la remamos tanto como cualquier otra banda de cualquier otro estilo. No sé si dista demasiado, aunque sea tango. Parece que hay una cuestión de... qué sé yo, cuando uno se está autogestionando y por ahí es medio un garrón, pero cuando tenés una búsqueda artística real, quedas al margen de esto, ¿no? De que sea fácil mediatizar tu trabajo. Es una ironía, pero es la realidad. Pero no sé si es... O sea, me parece que es tanto para el tango nuevo en nuestro caso, como para otras géneros. Músicas que están basadas sobre todo en una calidad en cuanto a lo creativo, ¿no? En cuanto a lo artístico. Sí. Uno encuentra todo el tiempo que la fábrica de talentos, lejos de haber cerrado, está haciendo las extras todo el tiempo. Y en todos los géneros se entrega bandas o solistas, pero impresionantes. Y lo que preocupa es que en realidad, como decimos siempre, como gran metáfora, yo abro el diario y no están. ¿No? Y a uno le encantaría que toda esa oferta que está en las entrañas de la ciudad en algún momento aparezca en la superficie, cope la parada y diga, bueno, señores, hay un fenómeno nuevo que se está dando. Pero a nivel teatral, musical, es impresionante lo que está sucediendo, y nos vamos encontrando con infinidad de bandas que, cuando hablamos de tango, bueno, tiran sobre la mesa cualquier cantidad, de un circuito de milongas impresionante, donde hay tango de carne y hueso, ¿no? Para el que lo baila, para el que lo toca, para el que lo canta. Bares que están abriendo sus puertas a decir, bueno, señores, a tocar para 20, para 30, para 100. Pero a tocar, a cantar, a hacer. Sin embargo, esa es una realidad compleja porque elude a los medios, porque cuesta. Salvo algún nombre que uno dice, bueno, este tipo, por H o por B, está mediatizado, ahí está, lo conocemos, lo tenemos en cuenta. La otra lista es complicada. Complicadísima. Y si las bandas independientes, sobre todo, se complica bastante, digamos, la llegada a los lugares y a la gente. Yo creo que es medio, no sé, será cultural, me parece, el problema, ¿no? Pero hacerla de abajo, bueno, que se cuesta mucho. Sí, es un tema. Lo que estábamos hablando recién acá. Sí. Nosotros, como que esto de que, lamentablemente, o sea, como que es el factor dinero el que te termina resolviendo esas cuestiones. Sí, claro. Y yo le decía, la cantidad de musicazos que debe haber en todo el país, en las provincias, con talentos, con inquietudes, con necesidad de comunicar, que capaz que no tienen internet para difundir si quieren video. Sí, claro. Hay una cuestión, o sea, real. es un tema complejo, ¿no? Sí, y además es la cuestión real de que es el factor dinero el que te termina resolviendo, ¿no? Todo, porque además con dinero podemos hacer que un mal cantante cante más o menos bien, que un mal guitarrista toque más o menos bien. Es triste, ¿no? Pero bueno, es así. Lamentablemente las máquinas están al servicio de todo eso también. Sí, sí. Al servicio de poder darle al sonido de ustedes esa pequeña cuota de brillo que busca el orfebre a la hora de la producción, o generar que una banda en estudio te vuela la cabeza y cuando la vas a ver en vivo decís, ¿dónde está? Claro, claro, tal cual. Se escapó, no está, no existe. Es así, pero bueno, por eso como que en realidad uno, o sea, hace por el disfrute, por el placer. De, por amor al arte. Obvio, claro, sí, por el placer, que eso es, no tiene precio. No, también convencido de lo porque, que están haciendo. Claro, claro, porque si, qué sé yo, todo lo demás, todo lo que podrías comunicar, difundir y que no podés, y si te pones a pensar en eso, no, te quedas en tu, es la preocupación como para que tu grupo... Para que algunos grupos no se manquen en el camino y un buen día lo tiren todo por la ventana cansado de tocar puertas y que nadie te las abra. Claro. A ver, cada uno sabe perfectamente a qué está abrazado, ¿no? Y cuando escucha el sonido de Alto Bondi uno dice, bueno, a ver, ¿por qué hay que seguir peleando? Y porque, por ejemplo, se logra de la mano de la solidez, de la mano del laburo, de la mano del ensayo, que bandas como Alto Bondi suenen de esta manera. Bajo el rebaño, encapuchados, fabrican velas, no de la ansiedad. Ellos compraron cansancio y hambre, la gran bandera. Estábamos charlando sobre la 750, ¿no? Justamente, ¿para qué vamos? Ya que estamos, ¿para qué vamos? Claro, claro. ¿Oyente de la 750? Sí, mira. fiel oyente de la 750. Fiel oyente de la 750. Te preguntaba programas y me dijiste Rebeldes. Sí. Y a la mañana también. Uno nunca sabe. Juguemos en el mundo. Muy bien. Sí. Mira vos, qué interesante es encontrarse con gente que... Y este también, pero lo escuché algunas veces. Y hace falta, sí, claro, tener una noche de velada. Claro, claro, en esas ocasiones. Cuando uno lo tiene, sí, a la noche como su territorio natural, por laburo, claro, o por claro, lo que claro, sea, es como que uno va empujado por otras cuestiones. Sí, ¿no? Sí, que sí. Sea, qué sé yo. No, pero está buenísimo. Escuché entrevistas. Muy bien. Y la verdad que lo que se da es un... A ver, como un muy buen diálogo que ya hemos tomado como punto de partida para después explicar su música. Y entonces... Es como que, la verdad que del otro lado lo que tenemos es una, hablo por ustedes, ¿no? Por los que están haciendo música, una buena recepción para decir, ah, bueno, está bueno eso de por ahí gastar 10 minutos y contar quién soy, uh-huh, para poder entender por qué canto lo que canto, uh-huh, ¿no? Y salir un poco el cliché de la nota. Hola chicos, ¿dónde tocan este sábado? Sí. Chao, gracias, un tema. Hacemos algo en vivo. Gracias por haber venido. Y todo lo demás, ¿no? Hablando de eso, ¿qué podemos ir haciendo para conocer a Alto Bondi en su costado más intimista, con una viola, con una criolla y tu voz? Bueno, podemos mostrar alguna de nuestras influencias, ¿no? A ver, dale. No es tango, pero bueno. Bueno, ¿por qué no? Claro. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Bajan la noche te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, despacio también puedes hacer la luna. Del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Bajan la noche, se oculta sin fin. Y además, vos sos el sol, el espacio también puede ser la luna. Escuchaste la voz de Natalia Lagos, la guitarra de Jonathan Álvarez, una versión reducida de Alto Bondi haciendo al Flaco Spinetta. Mirá cómo son las historias, hijo de un cantante de tangos. Claro. Ah, es verdad. Cuántas cosas, ¿no?, se entrelazan y tienen que ver absolutamente con lo mismo, ¿no? Al Flaco Spinetta contando cómo se lo escuchaba el viejo, sí, desde Radio El Mundo, ¿no?, en la vieja casa de Arribeños, una radio a galena. El tipo llegando desde el auditorio de Maipú 555 y escuchando esos tangos que por ahí de alguna u otra manera homenajeó haciendo Grisel, ¿no? Con, claro, en la lala, con Fito. Pero bueno, es ahí el tango anda ahí, dando, sí, vueltas todo el tiempo. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuánto hay de Spinetta en el tango? ¿Cuánto hay de Charlie en el tango? Lo charlábamos, creo, sí, que fuera de, sí, micrófono. ¿Cuánto, sí, hay de todos esos tipos en la construcción del nuevo sonido de Buenos Aires? Ayer creo que lo charlábamos recordando algo que nos dijo Leopoldo Deza, que es el tecladista de Lito Nevia. Él decía, bueno muchachos, ¿cuánto va a pasar para que, digamos, Lito Nevia, Charlie, Spinetta o qué sé yo, la lista era larguísima, sí, son folclore, sí, ¿no? Como parte ya del sonido, sí, folclore, urbano, ¿no? Absolutamente. Nos representa generacionalmente, nos banca desde el punto de vista de qué sé yo, de lo conceptual, uh-huh, a través de sus letras, a nosotros mismos, somos nosotros, ahí estamos. Así que lo que hemos hecho es un poquito de folclore, sí, aunque no sea una samba, una chacarera, una cueca, claro, es parte del sonido urbano de Buenos Aires. Hablamos del pasado, si hablamos del presente de Alto Bondi, ¿por dónde anda la cosa? Y el presente estamos a las corridas porque estamos terminando nuestro disco, bueno, estamos escuchando acá unos temas. Bueno, contentos, un poco cansados, como contaba, somos una banda independiente, absolutamente todo lo gestionamos nosotros, sí, pero bueno, la satisfacción es muy grande, estamos muy contentos, anoche tocamos en La Plata, la pasamos muy bien, tenemos algunas fechitas, ¿no? El 23 vamos a estar en Zona Tango. Uh-huh. Milonga, sí. Y bueno, nada, bien, contentos. ¿Y el 2 de noviembre? Y el 2 de noviembre tenemos la gran presentación del disco Bajo Presión de Alto Bondi en Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. Ahí está, perfecto. Así que están todos invitados. Muy bien, hemos buscado un teatro con sello y nombre bien tanguero. Bien tanguero. ¿Qué pasa cuando, a ver, vamos a tocar a la milonga, donde por ahí hay una población con un alto porcentual de veteranos, y suben un grupo de pibes a hacer tango? Lo digo en función de lo que ellos, de su propio prisma, ¿no? De lo que ellos están viendo en ustedes. Hemos roto muchas barreras, por suerte, pero antes hubiera sido un sacrilegio, directamente un sacrilegio, solamente permitido a la línea de bandoneones de Pugliese de la década del 60, ¿no? Medero, Guinelli, sí, y compañía. Pero el resto era... Bueno, estamos muy acostumbrados a que el que sube al escenario casi se corresponda generacionalmente con el que está abajo. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, qué sé yo, pasa un poco de todo. ¿Eh? Y sí, bueno, están los tradicionalistas que por ahí se ve que fruncen el ceño ante, uh-huh, ante ritmos. Claro, hay ceños fruncidos y otros. Ni apareció el primer acorde y ya hay un ceño fruncido. Sí. Claro, está muy bien. Pero acá yo creo que eso pasa cada vez menos, por ahí más en el, no sé, en Azul o La Barría, nuestros pagos, sí, todavía hay todavía una separación así como muy muy tajante, que sí, el tango es de los de gente de 50, sí, en adelante, claro, como que tenés que y esperar, tradicional, tenés que esperar para, y claro, ya te va a gustar el tango, pibe, claro, tenés que crecer, claro, sí, claro. Es como el discurso. Acá no sé, me parece que acá hay qué sé yo, hay menos, cada vez menos, sí, eso pasa. No, y además también en muchas milongas, en muchos lugares tangueros también abunda la juventud, digamos. Claro. También, ¿no? Bueno, lo que ha pasado por ahí como sello distintivo del cambio es que justamente las nuevas generaciones se han formado en espacios tangueros, a pesar del ceño fruncido, sí, a pesar de... Y se han achicado las distancias. Justo ahí, en el ojo de la tormenta. Entonces se han simplificado muchas historias que antes eran... la pucha. Parte de relatos irreconciliables. No había forma de conciliar eso. Claro. Sin embargo, bueno, me parece que muchos de ustedes se han fogueado justamente ahí, ¿no? En el ojo, sí, de la tormenta. Y eso ha tenido un valor agregado sustancial. Vamos a las noticias y después seguimos charlando con la gente de Alto Bondi. Seguís escuchando sus sonidos, te seguimos anticipando la salida del primer disco. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 84%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Amado Boudou dijo que los argentinos tenemos un liderazgo insustituible que se llama Cristina Fernández. El vicepresidente habló en un acto en el que se inauguró una sucursal del Banco de la Nación en el Calafate. En ese contexto, Boudou llamó a enviar un mensaje conjunto para la presidenta, quien se recupera en la Fundación Favaloro. Orgullo con que podemos hablar de ANSES, del PAMI, de la AFIP, de los organismos públicos que en otra época parecía que eran mala palabra. Y hoy los trabajadores, muy orgullosos de pertenecer a estas organizaciones. Organizaciones que antes parecía que eran el peso de la sociedad y hoy son el motor o parte del motor de la sociedad. Compartir con todos ustedes creo que el sentimiento más grande que hay en este momento en la República Argentina, que es saber que tenemos un liderazgo insustituible. Así que les pido que todos juntos digamos, ¡fuerza Cristina! Argentina, fuerza Argentina, vamos para adelante, que hay mucho para hacer juntos. El gobernador de San Juan fue operado y se encuentra estable tras el accidente aéreo. José Luis Gioja fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones que sufrió cuando el helicóptero que lo trasladaba cayó a tierra, provocando el fallecimiento de la diputada Margarita Ferrá de Bartol. El mandatario, que continúa en estado delicado con pronóstico reservado, fue internado después de la operación en la sala de terapia intensiva. Balearon la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. El ataque, ocurrido poco después de las 21, fue realizado por cuatro hombres encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas. El vocero del gobernador, Sergio Humasqui, señaló que los atacantes efectuaron un total de 14 disparos, pero que ninguno de ellos ingresó a la vivienda. Al respecto, el exgobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, calificó el hecho como un atentado y pidió no dar lugar a los violentos. La Secretaría de Derechos Humanos reiteró el pedido de indagatoria a los acusados por Papel Prensa. El Estado reiteró el pedido de declaración indagatoria a, entre otros, Héctor Manieto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre. Asimismo, se solicitó que se indague a todos los que resulten ser autores, cómplices o instigadores de los delitos denunciados por la causa por la apropiación ilegítima de la empresa durante la última dictadura. Patria Grande. Nicolás Maduro anunció al nuevo embajador de Venezuela en Paraguay. El presidente venezolano comunicó el restablecimiento de las relaciones bilaterales, por lo que nombró como embajador a Alfredo Murga. El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de un sistema de transporte en el estado Miranda. Humedad 84%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Seguimos charlando con Natalia Lagos, con Jonathan Álvarez, con esta porción de Alto Bondi, los socios fundadores, podríamos decir. Sí, de podría decir. Se podría compartir con Nacho, ¿no? Muy sí, bien. La verdad. Sí, muy sí, bien, podríamos bien. Compartirlo. Le mandamos un feliz cumpleaños, está cumpliendo años nuestro señor bandoneonista. Muy y bien. Compartimos la fundación con él. Hola, está muy bien. Está muy bien. En este humilde acto. De línea fundadora. A ver, hablamos de pasado, hablamos de presente. Más o menos rescatamos todo lo que tiene que ver con las raíces musicales de ustedes. Hablamos de ese armado del disco que ya más que a fuego lento está ahí, ¿no? Faltándole un golpecito de horno. Y ya está en la calle. Y si hablamos de futuro, ¿de qué estamos hablando? En función de cómo se planifica la cosa, de sueños, ¿de qué hablamos cuando hablamos de futuro? Un poco el futuro es superar esta instancia del disco, las presentaciones. Y bueno, nada, luego será la gira. Estamos pensando es una novedad acá. Sí, sí, sí. Estamos pensando ya en armar la gira europea para el año que viene. Qué lindo tema es ese. Sí. Lindo tema, lindo. Es como el futuro próximo. Muy bien. Ese es un poco el proyecto y bueno, nada, eso ya lleva un armado lleva mucho tiempo, ¿no? Armar la gira, y es una organización complicada, pero bueno, estamos, es un poco el proyecto a seguir, es ese, digamos. Uh-huh. Así que bueno, esa es la... Eso nace esencialmente porque Europa cada vez tiene más avidez por escuchar tango, porque se van abriendo plazas que hace 10 o 20 años sonaban como súper insólitas, ¿no? La mayoría de los países escandinavos, no sé, milongas en Dinamarca, las cosas más insólitas y más raras están pasando en la Europa del presente en su relación con el tango, que antes tenía un circuito mucho más reducido, ¿no? París, Barcelona, y bueno, para de contar. Sí. Después aparecía Japón como gran plaza internacional. Pero ¿qué pasa en Europa, donde hay tanta avidez por este tipo de sonidos? Que por supuesto les es lejanísimo, muy ajeno, en un montón, sí, de cosas, aunque en su mayoría, sobre todo en función del corazón de nuestras bandas tangueras, suenan como un instrumento que han creado ellos, ¿no? Y que no se sabe ni para qué, porque no lo usan, ¿no? Como el bandoneón. Yo nunca vi un alemán tocando un bandoneón. Pero bueno, sin embargo, los tipos los han hecho y los añoramos, porque añoramos los doble A, añoramos. Absolutamente. Claro. Bueno, ¿qué pasa con Europa? Es medio raro, es medio inexplicable, ¿no? Porque yo estuve en Dinamarca tocando, y la verdad que, como decís vos, como que, viste, yo digo, ¿y estos tipos hay acá, estos nórdicos, bailando tango, pasa? Y apasionados, viste, y una cosa, yo, un poco emocionante, ¿no? Estar lejos de tu tierra y bueno, nada, qué sé yo, sentir que le gusta tanto nuestro folclore, viste, o sea, y yo, pero no le encuentro la explicación, la verdad, no sé cómo se expandió esto, lo del tango en Europa. Nunca le encontré la... En Europa, además, en las plazas menos tangueras, claro. Sí, sí, sí. Menos latinas, con menos contacto, con menos puente con nosotros. Pero ahí tiene que ver, yo no sé, eso es un pensamiento, con la cuestión emotiva, ¿no? Del estilo. Uh-huh. Como que yo nunca viajé, nunca salí. Bueno, vaya preparando. Nada más que a Aruba. ¿No? Lo digo en público. No, ya preparé. No, yo fundamos Alto Bondi y al otro día fui a hacer el pasaporte. Estamos preparando los dos, claro. Pero bueno, mi tío vive en Dinamarca. Hace ya como casi 30 años. Hace un montón, sí. Y mis primas son de allá. Y, esa cercanía que tengo, ¿no? Como con la cultura danesa, que es tan particular. Sí, totalmente. Me hace pensar que tiene que ver con esto, como con hay una llegada que tiene el tango desde lo emocional. Sí. Como que ellos viven con diferente y en su forma de ser, o sea, se manifiestan, no sé si son fríos, pero se manifiestan con una frialdad, viven la vida distinta. Bueno, a mí, alguna vez un uruguayo que tiene allá una milonga y que trabaja con una dinamarquesa desde hace mucho tiempo en esto de, con una danesa, en esto de trabajar con el tango como paliativo para los chicos con síndrome de Down, la danza. No, es algo increíble, es algo espectacular. Y me decía que el embrujo que genera, sobre todo en los países nórdicos, el tango es el abrazo. Claro. Bueno, el yo en Dinamarca toqué en una milonga que se llamaba El Abrazo. Mira. Y claro. Sí, bueno, creo que se copan mucho con el baile, ¿no? Vale. Como que hay algo, ¿cómo es este baile? O sea que quedamos de alguna manera hermanados con la compañera o con el compañero. Cosa que a los que ellos no parecería que nunca se animan a dar ese paso, si es que no se rompen otro tipo de barreras, ¿no? Claro, desde claro, lo formal, ¿no? Uh-huh. Y les parece que esa comunión que dura 3 minutos es imposible de sostener. Claro. Como diciendo, ¿y qué pasa después de esos 3 minutos? Después de 3 minutos no pasa nada. Claro. Bailamos tango, nada más. Bueno, ¿y qué eso los sorprendía? Les parecía impresionante. Y cuando ellos lo lograban, o sea, nunca más se iban del tango. Claro, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y tiene que ver con idiosincrasias absolutamente opuestas lejanas, a esa condición latina. Claro. Que es todo lo contrario, vas allá, ante abrazadora, extravagante, que saca todo para afuera. Y bueno, ahí tenemos toda una sociedad generada hacia adentro. Claro, con mucho claro, silencio, ¿no? con demasiado día, con poco no, con poca sí, noche. Sí. Y eso debe también tener algo que ver en toda esta historia. Claro. Siempre uno buscará como el opuesto. ¿Qué sé yo? No sé, no. Uno intenta a través de estas hipótesis explicar lo que a uno le parece absolutamente inexplicable. Claro. A través del Facebook, Hernán Contento les manda saludos. Dice, estuvieron la gente de Alto Bondi en Rituales Urbanos el martes pasado. Ah, y sí. Se ve que don Hernán los estuvo escuchando. Contento. Ah. Y el hombre quedó enganchado con su música, así que les manda. Ah, qué bueno. Les gracias. Manda muchos saludos. Saludos, Hernán. Saludos. Rituales Urbanos es uno de esos lugares, esos templitos que se están recorriendo con mayor frecuencia en Buenos Aires, a los que se va en función de saber su agenda, saber su. No sé, como yo tengo 6 o 7. De esos que andan dando vueltas por Buenos Aires y no pregunto qué hay. Vas. Claro. No pregunto qué hay, ya está. Es como decir, bueno, yo sé que si quiero escuchar buen folclore puedo ir a Espacio Tucumán, uh-huh. entre muchos otros, número uno. Si quiero escuchar jazz puedo ir a Lonix, si quiero, bueno. Y me da la sensación que es uno de esos lugares donde el lugar garantiza la agenda. Uh-huh. Rituales Urbanos justamente es un programa de radio. Claro. Claro. Sí. Ah, yo pensé que te referías a lugares. Es un lugar que garantiza la agenda en función del lugar sonido físico. que genera. Claro, sí. Más allá de lugares físicos que juegan claro, ahí te el entendí. Mismo rol. Pero vamos como entrelazando a través del sonido, bueno, o radios, o programas de tele, o lugares donde yo no pregunto qué hay. Claro. Voy o prendo. Sí, ¿no? Sí. Voy o me siento. No. Claro. No. Y nos pasa con algunos, no con todos. El resto uno pispea, quiere ver, claro. Uno va, uno enciende. Pero hay lugares que son puntos de encuentro, claro, no cabe ninguna duda. Puntos de encuentro cultural donde uno se siente absolutamente identificado. Bueno, me quedé enganchado con lo de Dinamarca. Así que me gustaría saber más de ustedes cuando estén haciendo las valijas, ¿cómo no? Cuando con mucho gusto. Haya agenda, porque es meterse para nosotros, para los oyentes, en un mundo absolutamente desconocido. Absolutamente desconocido. ¿Podemos hacer algo más con la viola y nos despedimos con sus sonidos a través de lo que ya está preparándose para salir en el disco? De la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el viento remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espinales déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está claro. aclarando y vamos pescando para vivir. Que reemplaza el aplauso es gracias, así que gracias, muchísimas gracias por el valor agregado de haber traído la guitarra y la voz de Natalia para que un grupo de tango nos deje un pedacito de Spinetta y un retazo de Van der Molle. Así que sí, esto habla mucho de esa comunión, de las influencias, de la mochila, de las herencias, ¿no?, que uno va cargando por encima de que después suba al escenario y el sonido sea otro, pero bueno, todo es parte de ustedes. Ustedes son todo esto. Sí, ese cachito de Spinetta, ese cachito de Van der Molle y muchos cachitos más que andan dando vuelta en su cabeza y fundamentalmente en su corazón. Gracias por haber venido a saber del nuevo disco, del disco cuando aparezca. Sí, a saber de él, a poder programarlo, a tenerlo y a saber de Dinamarca. Sí. A saber de Europa. Vamos a venir a contar. A saber de Europa. A saber de Europa. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos con sonidos de Alto Bondi. Thank you.

decirme ni adiós ya vas a entrar. No te apresures mientras paga el auto tu bacán. Yo te diré dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con tan lindo disfraz, nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platán. Qué progreso que has hecho, pebeta, que cambiaste por seda el percal. Disfrazada de rica estás, papá, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, buen muchacho, menos plata que ilusión. Y allá en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miró entrar. Vos entrás también y la bienvenida me di a vos. Yo te daré divertite, gentil colombina, con tu regio platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con tu bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot, que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos de sol. Ahí estaba entonces la voz de Gisela Magri, de su trabajo Glicina Oscura, tango y samba enredados. Están justamente sus dos amores, el sonido de Buenos Aires y el sonido de ese Brasil bañado por el Atlántico. El domingo, 21:30, Teatro del Viejo Mercado, allí en La Valle, 3177, nada más y nada menos que con Lidia Borda como invitada. Y para redondear la invitación, escucha cómo suenan juntas Lidia Borda y Gisela Magri, de Glicina Oscura y Mitasao. Nadie sabe quién soy yo, tampoco sé bien quién soy, pero sé que el sufrimiento hasta de mí se cansó. Esta imitación de vida nadie puede superar, pues me río de tristeza si no consigo llorar, y así la voy pasando, voy sufriendo, voy soñando, hasta un día despertar. Doña Solución, atienda mi caso con atención. La esperanza vive fuerte dentro de mi corazón. Dá uma solução e veja meu caso com atenção. A esperança que é forte mora no meu coração. Thank you. fosse rio da tristeza, se não há certo chorar. Mesmo assim eu vou passando, vou sofrendo, vou sonhando, até quando despertar. Uma solução reveja meu caso como canção. A esperança que é forte mora no meu coração. Atienda mi caso con atención. La esperanza vive fuerte dentro de mi corazón. Mora en mi corazón, vive en mi corazón. Mora en su Ahí estás escuchando a las dos grandes protagonistas del próximo domingo a las 21:30 en el Teatro del Viejo Mercado. Estabas escuchando la voz de Gisela Magri, quien abre las puertas de Clisina Oscura, y en uno de sus temas invita a Lidia Borda, que será la gran invitada el próximo domingo al escenario del Teatro del Viejo Mercado. Gisela, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Mucho gusto de volver a hablar con vos. Igualmente, bien, bien. igualmente. Bueno, ¿qué va a pasar el domingo? Bueno, el domingo vamos a estar ahí en el Teatro del Viejo Mercado con presentando el disco Glicina Oscura, Tango y Samba Enredados, y bueno, la verdad, muy contentos porque ya es todo este año presentándolo. Y como vos bien dijiste, va a estar Lidia Borda de invitada, una gran amiga y referente, y bueno, hermosa persona y cantante que nos va a acompañar. Y Nicolás Ciochini también, el Choco, gran guitarrista y cantor de La Plata, que vivió muchos años en Buenos Aires, pero ahora está de nuevo en La Plata, y él está también con un nuevo disco en el que hemos grabado juntos, así que vamos a hacer algo de eso también. Muy felices. Gisela, ¿cómo fue en estas semanas que son las primeras del recorrido mediático del disco? ¿Cómo fue el resultado a la hora de ir a golpear puertas y mostrar ese sonido tan particular que mezcla, a ver, a Buenos Aires con Río de Janeiro, por ejemplo? ¿Cómo que no te escuché? ¿Cómo fue la experiencia? Era una de las preguntas, sí, que te habíamos hecho cuando estabas acá y no teníamos respuesta. Era, ¿qué va a pasar con los medios cuando se encuentren con este disco? Mitad Río de Janeiro, mitad Buenos Aires. Bueno, ¿cómo fue, no solamente en los medios, sino la defensa del material arriba del escenario? ¿Cómo fue la experiencia? Pues la verdad que muy buena, muy muy inesperadamente buena, porque, viste, bueno, qué sé yo, yo vengo del tango, vengo de la música popular nuestra, de Buenos Aires, del Río de la Plata, y la verdad que, bueno, más vale que como parte del folclore de nuestro país, ¿no? Sí, sí. Pensando al tango como parte de ese folclore. Y la verdad que crear ese puente ahí con el samba y con Brasil y jugar esta apuesta ha sido también como un riesgo, porque bueno, sí, ahí hay una parte quizás más ortodoxa que lo recibe con cierta mirada sospechosa, pero bueno, ha sido muy buena, muchos medios y mucha crítica positiva, la sí, verdad, muy muy elogiosa, y me sorprende para bien. Sí, sí, sí, hemos leído y escuchado mucha caricia en los medios de comunicación, por suerte, bueno, para Glicina Oscura, y realmente es una gran apuesta, un salto sin red para a ver, para medios y para críticos están acostumbrados a ese cartelito que te rotula y que no te permite ensanchar los límites de lo tuyo, ¿no? Y la verdad que la primera apuesta tuya es ensanchar los límites directamente. Y como que también pensarnos desde cómo también la identidad se construye en esos límites. Sí, claro. ¿No? Como en ese espejo, en eso que por ahí llamamos alteridad, ¿no? Como el otro nos define. Y eso, esa mirada en el otro, que en este caso podría ser Brasil, esta parte de Brasil o esta expresión nos está interpelando, qué sé yo, es como el partido de fútbol, viste, sí, claro, que es el encuentro de los dos. Totalmente. Y hay algo de eso. Sí. Reiteramos la invitación, la redondeamos el próximo domingo, 21:30, Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. Contame algo del repertorio y con eso cerramos, más allá de que uno sabe que va a aparecer toda Glicina Oscura, pero ¿algo más? Sí, estamos haciendo temas nuevos, que ya están siendo parte de lo que en mi cabeza es el próximo disco, todavía está en mi bocho, claro. Como una lista fuego lento, así, fuego lento. A fuego lentito, sí, una, viste, qué sé yo, cuesta parar la máquina. Claro. Y sí, estamos haciendo un tema de Cabrera, Fernando Cabrera, el gran compositor uruguayo, el tema Imposibles, y un arreglo nuestro, y también Negra María, que es una milonga, también nuestra, de varios autores, muy interesante, que bueno, viene un poco en línea con lo que venimos generando. Sí. Y bueno, el repertorio del disco, y ya te decía que tal vez, bueno, como viene Lidia invitada, seguramente por ahí hagamos alguno de los tengo juntas, por ejemplo, bien. Carnaval de mi barrio. Y Nicolás Ochini, que trae ahí sus temas de este nuevo disco, y seguramente Milonga Viuda, que es una milonga nueva de un compositor actual. En este momento no me recuerdo el nombre, pero es este interesante trabajo que ha hecho de compositores contemporáneos del tango. Sí, claro. y otras cosas que venimos haciendo con él. Bueno, el tema que grabamos en su disco es la canción del Prestidigitador, del Tata Cedrón. Sí, claro. También la vamos a hacer, así que eso. Muy bien. Gisela, mucha suerte para el domingo. Bueno, decirle a Nicolás que a Nicolás que cuando quiera nos traiga su disco, así dale. Programamos su música. Sí, el disco está disponible en internet, en la página, porque todavía no lo he editado. Muy entonces bien. Lo buscamos por ahí entonces. Bandcamp, Viola Mía, creo que es la dirección, Bandcamp. Bandcamp, ahí Viola lo podés Mía. Descargar, pero yo te lo mando. Dale. Te mando a Nicolás, así va para él, que está lindo favor. Tu programa, y qué bueno que puedas. Que des el espacio. Lo estamos esperando. Bueno. A ver si nos vemos el domingo, Gisela. A ver si nos vemos, me encantaría. Bueno, buenísimo. Salud, muchas gracias. Un beso enorme, hasta luego. Ahí estabas escuchando a Gisela Magri. Su producción es Glicina Oscura. Sus amores, el tango y el samba. La gran invitada de la noche será Lidia Borda. El lugar, el Teatro del Viejo Mercado. Abriendo libros. Edgar Allan Poe, El Escarabajo de Oro, 1843. Hace muchos años trabé amistad íntima con un mister, William Legrand. Era de una antigua familia de hugonetes y en otro tiempo había sido rico, pero una serie de infortunios habíanle dejado en la miseria. Para evitar la humillación consiguiente a sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y fijó su residencia en las islas de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Edgar Allan Poe, El Escarabajo de Oro, 1843. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas, en 750. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. Una hora 34 minutos, ya gastó el nuevo día y yo te había prometido en el arranque tener un, a ver, un segmento destinado al teatro, pero no solamente en castellano. Y esto tenía que ver con la vieja promesa que nos habíamos hecho mucho mutuamente con Javier Cusrow, para hablar del teatro intercultural y fundamentalmente de su taller, que es el que lo propicia. Javier, ¿cómo va? Buenas noches. Hola. Gracias por venir. De nada, justo recién hablábamos del cansancio que teníamos. Sí, señor. De nada por venir, por estar acá. Está bien. Justo vengo de hacer función de esa otra obra que... Sí, señor, de hacer a Bertolt Brecht. Sí. En Buenos Aires. Bueno, contame, empecemos por ahí, sí. Dale. ¿Qué, por dónde? ¿Cómo por anda la cosa? Bien, desde aquel momento que vinimos antes del estreno... Uy, me escucho re fuerte. Ah, mira. Bien, como te decía, desde salvo un poco los nervios del estreno, aunque sí, es un reestreno, había un poco de tensión. Bueno, pero es lógico que eso pase. Sí, pero estamos vivos, ¿no? Sí, igual referido a temas técnicos. A veces uno no tiene el tiempo de darle los ensayos que quiere, generales. Sí. Y bueno, hay ajustes técnicos que uno conoce adentro, que decís, la pucha. Sí, pero después, claro, la verdad que lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando mucho, digamos, sentimos que seguimos creciendo con la obra. Y lo que, bueno, el tema del público siempre es, en el teatro under y sin gran difusión, sí, bueno, sí, hay sí, que remarla, ¿no? Sí, pero, claro, pero bueno, la venimos remando y disfrutándola. Está muy bien, está muy bien. A ver, vamos al taller de teatro intercultural. Sí. ¿Cómo lo podemos definir en dos palabras para después ya meternos en definiciones más profundas? ¿Dos palabras? Pero como para que... Teatro intercultural. Como para que aquellos que quieran saber de qué se trata digan, bueno, eso me interesa, me quedo. Dos palabras, por ahí las duplico en cuatro, cuatro explico. Pero es intercambio cultural. Muy bien. E idiomas. Bien. Y, recién hablábamos de la alteridad que hablabas por sí, teléfono. Es encontrarse con la mirada del otro, como uno lo hace en muchas circunstancias y sobre todo en teatro donde se juega con eso. Pero acá el otro muchas veces viene de otros países lejanos, con otros idiomas, otra idiosincrasia, sí, que hace una confrontación bastante interesante. Uh-huh. Donde, bueno, algunos se pierden y se reencuentran en esa confrontación con el otro, digamos. Sí, sí, sí. Perder, me refiero no sé, en cuanto a sensaciones que a veces no se entienden, sí, y se entienden de otra manera, es interesante. Después te voy a pasar unos fragmentos, sí, se sí, escuchan. Sí, sí. De ¿cómo, teatro se logra, idiomas? ¿Cómo se logra ese entramado entre esos gauchos que son uno de cada pueblo? Bueno, por suerte la mayoría hablan español, o sea, están los participantes argentinos y hispanoparlantes latinoamericanos, y después los extranjeros que están acá y que, bueno, están inmersos desde hace menos tiempo o más en esta cultura y, bueno, están estudiando el español, así que está... Pero algunos ya caen con muy poco español y, uh-huh, y se insertan igualmente. El inglés, bueno, es el otro idioma que... Es más fuerte, claro, sí, condicionado, ¿no?, por esto, el imperio del momento. Está muy bien. Después vendrá el chino por ahí. Todavía no tengo ningún participante chino, pero lo estoy esperando. Y aquí me perdí. No, ¿cómo jugaba el tema de tener a esos gauchos que son uno a cada pueblo y tener que interactuar? A ver, no solamente con que el castellano sea el vehículo, sino que además sea el mismo castellano. En función de que el castellano tiene hijitos por todos lados y que se van armando en función de la idiosincrasia de cada pueblo, de cada región. Sí, no, es una mezcolanza esto. Porque por ahí, bueno, he tenido participantes colombianos, chilenos, entonces traen otro español. Claro. Y de otras partes de la Argentina, que también tienen unas diferencias. Y los extranjeros, que por ahí lo aprendieron en España, lo aprendieron en Venezuela, en Colombia, en el Caribe. Y mezclado con lo que trae su lengua, sí, así que cuando no lo hablan tan bien, está bastante mezclada estos errores gramaticales y de acento. Y bueno, y le da todo un folclore, uh-huh, una palabra que hablaban antes, también sí, es un folclore de las mezclas. Estamos muy acostumbrados, sobre todo televisivamente, a que lo neutro nos gobierne, ya sea cuando armamos algo para exportar o cuando recibimos directamente lo que se arma históricamente vía México. Cierto, sí. Bueno, ¿el neutro, en lugar de unir, separa o es un eje conductor? Porque es como que creemos que tenemos una lengua. A ver, ¿cómo hacemos para limpiarla de impurezas y que nos entendamos? Y cuando vamos al neutro, y la mayoría se queda como diciendo, ¿qué dijo? Claro. ¿Qué dijo? Mira, no soy un conocedor del neutro. Me hiciste pensar que ahora justo en la Escuela de Arte Dramático del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, donde metropolitana, donde he estudiado, donde me formé, somos dos colegas que presentamos talleres extracurriculares para el año que viene, vamos a ver qué pasa. uno justamente de español neutro y el otro, el mío, de teatro intercultural. Son dos cosas diferentes. El que yo propongo en realidad es una mezcla de cada uno, aporta lo suyo, y eso conforma una mezcla y a ver cómo se entienden. No se busca llegar a un idioma en común o una, en la parte de español, un español neutro. Por eso, con respecto al neutro, no conozco tanto más lo que he escuchado como vos, así como oyente. Sí. Porque, a ver, se han armado, sobre todo en la década del 80 en la Argentina, productoras destinadas al Forexport, y fundamentalmente en el formato de telenovelas. Y el trabajo del neutro lo único que hacía era desnaturalizar al actor, cambiarle el sentido de sus inflexiones, forzarlo a ser plástico, sacarle al actor esa cosa de carne y hueso de, en escenas donde había que poner cuerpo y alma, y alejarlo. Bueno, alejarlo eso del texto. Tiene que ver con lo que viene con la cultura de cada uno. Nosotros nos pasa con Brecht, que es un texto de tú y... bueno, como la compañía está mezclada de chilenos y argentinos, al chileno le va mucho mejor el tú. A nosotros nos cuesta un poquito más, o nos neutraliza, nos pone neutro un poquito. Nos acerca, no es que hablamos en neutro. Pero me hace pensar en esto, justamente, que es... uno actúa más de forma más potente, más real, más verídica, en aquella forma que tiene que ver con tu cultura. Y llegar a hacerlo en algo que aculturalizarse o desculturalizarse, no sé cómo se diría, pero correrse de tu cultura y poder hacer algo en otra con la misma verdad es difícil, sobre es todo cuando hay sutilezas. Por ahí con los idiomas, con otros idiomas, al ser un contraste tan fuerte, el hablarlo, el hacerlo en otro, en francés, en inglés, en alemán, en el que cada uno conozca o cada uno conozca como segunda lengua, te lleva a otro, te extrapola. Entonces, de alguna manera, es más fácil, porque es más extraño todavía. Pero en el neutro, que es algo entre cerca y lejos, que no sabe dónde está, te deja en un lugar medio mal parado y es difícil hacerlo con total verdad. Mirá, vayamos a un ejemplo bien comercial. Casados con hijos. Mirá si, no veo nada. Si ha sido... Lo conozco. Ah, bueno, un éxito de Telefe que tiene más de una década. Repitiendo siempre lo mismo, pero es un formato comprado, es un formato importado, que naufragó en la mediocridad del rating los primeros dos meses, porque lo que se hacía era la traducción exacta de los libretos que llegaban desde afuera. ¿Cuándo empezó a crecer el producto? Cuando los tipos dijeron, a ver, ¿qué formato tenemos acá? Un matrimonio, dos hijos, los vecinos, el conflicto, argentinicémoslo. Claro. Se acabó. Empezó el éxito. Está igual. Así de simple. Por eso que te preguntaba por esa suerte de neutralidad que no es ni chicha ni limonada, que no apuesta a ningún equilibrio, que es extraña. Híbrido. Es un híbrido. Pero, y a la hora de comunicarnos... ni nos abren ni nos cierran las puertas. Todo espacio es para investigar, explorar, y en algún momento uno puede llegar a poner verdad y fuerza, pero lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Cuando haces algo más cercano a tu cultura, tenés vías más directas. Sí. Y bueno, sí. Supongamos que estoy golpeando la puerta del taller, estoy llegando al taller intercultural, y quiero saber de qué se trata. Bueno, antes de haber llegado, lo hacen por mail o teléfono, he puesto una entrevista. Mira, el taller de y también depende del formato, pues se da acá en San Telmo, en mi estudio, y en Filosofía y Letras, en la UBA, en el sector de... en el marco de la extensión cultural. No me sale, perdón. Secretaría de Extensión Universitaria, claro. Seguro. Bueno, que tiene idiomas y tiene talleres artísticos. Claro. Y que fue el lugar más adecuado para mí para vincular tipo de taller por antropología, lingüística y artes, digamos. Es un espacio. Pero bueno, ahí, por ejemplo, no hay entrevista, van directamente por medio de la facultad. Sino, ¿cómo sería una entrevista? Bueno, yo preguntaría a la persona, digamos, qué experiencia tiene en teatro. Tengo talleres para principiantes y para intermedios avanzados. Lo importante es tener ganas de encontrarse con personas que hablen otro idioma, que sean de otra cultura, y traer consigo los conocimientos medianos, básicos o avanzados de otro idioma. Claro. Alguna vez ha venido alguno que no conoce otro idioma, pero tiene ganas de este tipo de intercambio, y es válido y es bienvenido. Pero lo interesante es poder conocer un poco otro idioma para poder ponerlo en juego, y esto que te decía de correrse de actuar, del hacer, del actuar en tu idioma y probarlo en otro, que te descoloca, es como un cachetazo lingüístico y mental, digamos. Te pone en otro lugar, que es difícil por un lado, pero por otro lado Por otro lado, mira, estoy cansado de hablar. Di clases, hice la obra, que hablo todo el tiempo. En cualquier momento me tiraste un cachito de la obra. Se me traba la mandíbula. Y sin ninguna ayuda de ninguna droga, es solamente el cansancio. ¿Qué te decía? Que te descoloca, te pega este cachetazo que yo necesito ahora, y te pone en otro lugar, digamos, nuevo, sí, claro, conocido. Y ayudado por esa otra persona que trae ese idioma y esa cultura consigo como lengua materna, digamos, te acompaña, ¿no? De alguna forma es un guía. Sí. Entonces, también otra cosa de este taller es, ¿viste? Cuando viajás y estás en otra cultura, otro idioma, que estás todo nuevo, todo fantástico en algún punto, desconocido y que no entendés, bueno, un poco se vive eso en el taller porque es como viajar. Claro. Entras en un espacio donde hay personas de otros países que te encaran de otra manera, y con otros idiomas que a veces no entiendes nada, ya vas a, esperemos que se pueda escuchar mi audio. Ahora danés, por ejemplo. Bueno, yo no conozco danés, pero hablo otros idiomas, pero no entiendo nada. Es muy interesante, porque le empiezas a prestar atención a lo físico, a lo energético, a la intención, a la mirada, a la postura del cuerpo, a la proxemia, esto, cuánto se acerca, cuánto se aleja. Bueno, se ponen en juego otra observación, digamos, que son fundamentales en el trabajo, por ejemplo, teatral, ¿no? Sí. Voy a hacer una pregunta que no sé si responde. Yo no sé si respondí lo tuyo bien. Sí. Correspondía, no sé si esta pregunta responde a las necesidades de la hora, a tu cansancio. A ver. Pero vamos a intentarlo. Nada, es simple. A ver, tenemos como un prejuicio a la hora de plantear la cosa en un idioma que provenga de una situación históricamente imperial. ¿No? Ay, no, se dan cosas muy interesantes, ¿no?, respecto como a eso. Algo que a uno le causa escozor, como que uno se siente lejano, creyendo que cada inglés que conocemos por la calle es la Reina Victoria, que cada inglés que conocemos por la calle es Churchill, o quiere la Malvina, y a veces es el hijo de un metalúrgico, como puede pasar en Loma de Zamora, y viene con la misma carga de frustraciones, de sueños, que tiene cualquiera de nosotros. ¿Se da esa cosa de tener que vencer esa situación para decir, bueno, este pibe habla en inglés, es lo único que nos diferencia, tiene los mismos problemas, los mismos sueños, el mismo padecimiento, y yo no, a ver, incurro en un error muy grande si creo que ese tipo es el primer ministro de Inglaterra, como él va a incurrir en un error muy grande si cree que cualquiera de los argentinos somos Videla. Yo me río, ¿sabes por qué? Porque todas esas cosas las jugamos en el taller, digamos. Todos esos prejuicios, esas posibles trabas se juegan, se ponen al servicio del juego teatral, y las improvisaciones y, bueno, los materiales que laburamos. Justamente no, hay todo lo contrario. Eso se pone en juego a la hora de expresarse y de jugar con estas... estos prejuicios o estas situaciones históricas, digamos, que no tienen necesariamente que ver con cada individuo de estos pueblos, pero no, hay un entendimiento enorme entre los participantes, ¿no? Realmente se arman grupos muy lindos y esto pasa en teatro en general, ¿no? Los grupos de teatro después salen todos juntos, como una manada, ¿viste? A comer, a ver obras de teatro, eso se da. Y se da en este caso con gente de diferentes países, con argentinos, y de hecho no es el caso de este grupo, que se hayan formado parejas internacionales, pero vienen participantes que tienen su pareja internacional, o sea, ingleses que tienen justamente argentinos de pareja, y donde, bueno, nos reímos un poco de todas estas... No porque haya que reírse de que haya sido bien lo que haya sucedido, pero nos reímos de cómo se estigmatiza a alguien proveniente de un pueblo cuando en realidad no es ese el responsable de, y como se juega en el teatro no, es más transformador. Es más, por ahí también ese tipo está padeciendo también, claro, al mismo tipo que nosotros estamos puteando desde lejos. Pero jugamos con eso, los alemanes y muchos chicos de la colectiva judía y alemanes recién llegados que se juega con el tema también, claro, nazi, digamos, como parte de, a veces, de las improvisaciones. Claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos hoy de nazismo? Claro. También, digo, los alemanes no tienen ningún... se liberan, digamos, a poder jugar a eso y no... Y creo que es la única forma de exorcizar el pasado, es decir, vamos a poner las cosas en su lugar, yo no tengo nada que ver. En teatro a través del juego, ¿no? O sea, en teatro a través del juego. El lado curativo, digamos, está en muy teatro. Bien. Sin sin juzgar. Sin juzgar. Es jugar, no juzgar. Oh, y, ay, te iba a decir algo, se me escapó. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Bueno, lo buscamos mientras escuchamos las noticias. Dale, dale. Solamente agregar a lo que estábamos diciendo, que era muy interesante, un dato que no es menor, sobre todo para aquellos que se abrazan a la idea del castellano y combaten desde ese lugar a las lenguas imperiales. Hoy es 12 de octubre y si hablamos en castellano, hablamos una lengua imperial. Claro, tenés razón. Hablamos, bueno, mira, es justo lo que te quería decir. El otro día tuve la... No volvió este chico, lamentablemente, en la UBA, pero espero que sí, a ver si escuché el programa, que habla guaraní. Mira. Y entonces se dio una escena entre él y una argentina que vive mucho en Francia y que habla perfecto francés, de guaraní a francés. Y justamente trabajamos de lo corporal, el tema del poder, la sumisión y el poder, ¿no? Y se invertía, iba de un lado a otro. En un momento se dio que el guaraní dominaba a la francesa, era buenísimo en términos históricos, ¿no? Como se revertía y el guaraní la mandaba a que se vuelva a su país, que no la querían ahí. Bueno, se dio la improvisación, ¿no? Pero era muy fuerte, como una lengua imperial era dominada por el guaraní, y es la primera persona que trae una lengua originaria de acá de América, y tengo muchas ganas que haya mapuches, parlantes, guaraní parlantes, digamos, gente que hable lenguas de aquí. Qué bárbaro. Bueno, interesantísima la experiencia. Después de las noticias, vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que tenemos ahí y que forma parte del trabajo cotidiano del taller de teatro intercultural. Faltan 9 para las 2 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 16 grados, 3 décimas. Juan Manuel Abal Medina pidió el apoyo de los argentinos en las elecciones legislativas para no volver al pasado. Además, el jefe de gabinete aseguró que el kirchnerismo seguirá enfrentando los intereses de los poderosos en beneficio de los que menos tienen. Fue durante un acto en Florencio Varela, junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, y al intendente local, Julio Pereira. Allí consideró que los comicios del 27 de octubre son muy importantes para darle las herramientas legislativas a la presidenta, al gobernador y al intendente para seguir transformando a la Argentina. El Fondo Monetario Internacional afirmó que mantiene un diálogo constructivo con Argentina. Fue a través del director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, durante un encuentro brindado en la sede del organismo en Washington, en el marco de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial. La Argentina y el organismo avanzaron en conversaciones que les permitirán tramitar con la asistencia técnica y con el lanzamiento del nuevo indicador de precios a nivel nacional, que tendrá carácter federal. Confirman que Araceli Ramos murió por asfixia con estrangulamiento. El cadáver de la joven de 19 años fue hallado en Villa Madero. La autopsia no pudo esclarecer si fue abusada, pero sí que llevaba en el predio de Avenida Crovara y General Paz entre una semana y 10 días. El único detenido por el caso es el ex comando de la prefectura, Walter Dinader, a quien un remisero trasladó desde su casa hasta el descampado para supuestamente arrojar un bolso con antenas. Pelota. Alejandro Sabella expresó que la selección aseguró el primer lugar merecidamente. El entrenador destacó el desempeño del equipo en el Monumental, donde se impuso por 3-1 frente a Perú, y palpitó el partido del próximo martes con Uruguay. Creo que fue un partido con muchas emociones, creo que vencimos merecidamente y aseguramos el primer lugar en la clasificación, que no era lo más importante era clasificar para el Mundial, pero si lo podíamos hacer así mejor. El equipo en ataque fue muy contundente, hizo muchas jugadas sincronizadas de ataque en velocidad, especialmente en el segundo tiempo, y después bueno, le dimos unos minutos a algunos jugadores y es probable que tengan más posibilidades en el próximo partido. Ezequiel Lavezzi, autor de 2 de los goles que anotó la selección nacional, también consideró que el equipo respondió muy bien. Por suerte creo que el rendimiento fue bueno, no solamente mío, sino de todo el equipo. Hemos ganado de vuelta, la verdad que estamos muy contentos por eso. Seguramente es importante por el hecho que, bueno, como todos saben, faltaban jugadores muy importantes, pero bueno, los chicos que están han respondido muy bien y eso es bueno para el equipo. Por su parte, Ángel Di María habló sobre su presente en la selección y sobre la posibilidad de tener la cinta de capitán. Sé que es un rol que estoy cumpliendo dentro de la cancha, que bueno, no estaba acostumbrado, pero para que jueguen los tres arriba tenía que acostumbrarme. Y bueno, la verdad que contento porque Alejandro en los primeros partidos me bancó cuando estaba un poco perdido. Las cosas después me empezaron a salir y bueno, sé que tengo que sacrificarme para que los tres de arriba puedan jugar y hagan las cosas lindas que hacen arriba, ¿no? Capaz que sea la única vez, ¿no?, que la use, pero la verdad que muy feliz y bueno, nada, se la daré a mi mujer, que es la que me arma todo el museo y todas esas cosas, así que se la daré para ponerla en el museo, ¿no? Humedad 85%, temperatura 16 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Una hora 55 minutos, ya gastó el nuevo día, este sábado 12 de octubre. Y para no olvidarnos, antes de cerrar el diálogo con Javier Cusrow, ¿cómo llegamos al taller? ¿A dónde hay que llamar? ¿Página de internet? Cuente todo. Mira, la mayoría de personas se conectan por mail. Bueno, muy bien. Digo la página, ¿no? Y inmediatamente es el mail. Es muy fácil, www.teatrointercultural.com. Muy bien. O sea, es el nombre, perfecto, la marca, punto. Perfecto, com. Muy bien. En Facebook lo mismo, se puede buscar por Teatro Intercultural. Y el mail es teatrointercultural@gmail.com. Más fácil. Muy bien. Un celular, nada, en la página está todo. Dale. Que suene, Teatro Intercultural. Teatro Intercultural. No, está muy bien, está perfecto. ¿Vamos a probar esto? Sí, dale. A ver, primero contanos qué es. ¿Se escucha? Tal vez escucho. Sí. Vas a volver a tu casa. Sí. Están haciendo un texto de Antígona, de Jean Anouilh, sí, traducido a 5 idiomas. Te acostarás. Es danés. Bueno, es un texto, como decía, de Antígona, donde todos toman un mismo personaje y como si fuera un bicho de varias cabezas, va hablando en los diferentes idiomas el mismo texto y se lo van compartiendo. No, es un ejercicio. Y pasó otra parte, sí, donde dale, serían unas escenitas. No, no one. ¿Estás bien segura? Entonces escucha. Volverás a tu casa. Te acostarás. No, español, alemán. Dirá que estás enferma. Sagen, dass du krank bist. Tu nodriza dirá lo mismo. Deine Amme wird das gleiche sagen. Yo haré desaparecer a esos tres hombres. Why? Und ich werde diese drei Männer verschwinden lassen. You know, I do it again. Wofür? Me parece el inglés y el danés. Enterrar a tu hermano. Warum hast du versucht, deinen Bruder zu begraben? I had to do it. Bueno, ese corto. Lo último fue. Ese es el danés de Sigrun, una chica que viene del taller. Y después estaban Rosie, una inglesa, Marie, una alemana, y Sergio, un argentino. ¿Qué encuentran de nuevo en el taller ellos? ¿De nuevo? Sí, como diciendo, vengo porque acá encuentro algo que no encontré en ningún otro lado. Y bueno, creo que es por un lado la práctica de estos idiomas. No es un taller de teatro en inglés o en francés exclusivamente, claro, de utilización de cada idioma que cada uno sabe. Entonces, el poder hacer teatro, jugar en otro idioma, además del propio, eso es un poquito nuevo, Y lo otro es el encuentro con personas de esos idiomas originales, sí. O no, depende de si le toca o no. Y con el danés, que nadie vino, haya estudiado danés todavía, y se encuentra una danesa que le habla y es este intercambio. Es el, creo que es la confrontación cultural, ese choque donde te permite sí. tener otra mirada de vos mismo sí. a través del otro. Esto que hablaba antes, la alteridad o la otredad, el encontrar a un otro y correrse de uno. Digo, para conocerse uno también tiene que correrse de uno, ¿no? Salirse y mirarse y tener otra mirada también del mundo en el que uno está a partir de este corrimiento, ¿no? De no estar estancado en un rol, en algo cristalizado, sino de poder moverte. En realidad es bastante amplio. Sí, yo por último agrego, y por ahí con mucha audacia, sobre todo en función de haberte escuchado, que el otro valor agregado del taller es lo que pasa fuera del taller. Por ahí, sí. Y tiene que ver con la posibilidad de juntarnos en una mesa y, más allá del teatro, intercambiar un montón de vivencias y situaciones que, por ahí, cuando empezamos a hablar, estamos más cerca de lo que creemos. Pues esto sí, más allá del idioma, digamos, sí, de la cultura. Sí, de lo que nos pasa. Digamos, si todos venimos de lo mismo, de laburar, de jugarla, de estudiar, a todos nos pasa lo mismo. Sí. No importa de dónde vengamos. Bueno, eso es un punto, de encontrar similitudes y diferencias con personas de otras culturas, otros países, otros idiomas. Sí, claro. Sí. Y el teatro, como toda actividad artística, pero esta que pone en juego al cuerpo, a la persona, a las emociones, a su forma de actuar, te transforma para la vida cotidiana y para afuera del taller, digamos, ¿no? Está muy bien. Eso en todos los teatros. Para irnos, recordamos ese famoso concierto de los Beatles. No me acuerdo si fue en el Carnegie Hall, pero era como haber llegado al Colón, principio de la década del 60, con los Beatles todavía de la época de Ye Ye Ye, ¿no? Los Beatles de saquito y corbata y los flequillos. Y hay una escena muy particular donde Lennon pide palmas, o va a pedir palmas para el próximo tema. Entonces el tipo dice, por favor, quienes están en los asientos más baratos, que si pueden aplaudir, y quienes están en los asientos más caros, que batan sus joyas. Entonces, eso puede decirlo en cualquier idioma. Lo dijo en inglés. Pero es un hijo del pueblo, un hijo de un obrero de Liverpool, puesto a ser famoso, a ser popular, a ser millonario después, sí. Pero contando las mismas miserias en esa frase, en la reducción de esa frase, en lo pesado de esa frase, sí, ¿no? Porque ahí estaba toda su historia, ¿no? Sus padecimientos, el hambre, la falta de laburo, con un mensaje absolutamente universal. Los que están en los asientos más baratos, que aplaudan. Y los otros, que hagan batir sus joyas. También aplaudiendo, ¿no? Pero se baten las pulseras. Totalmente. Una cosita para finalizar. Sí, hablamos de algo en común. El otro día me escribía alguien, y un participante vino el año pasado, Tete, el esperanto, este idioma, sí, claro. Que es una unión que toma de varios idiomas, sí, ahora está un poquito olvidado, pero sí, claro. Desde España me lo recuerdan, che, mirá que está el esperanto, mira. Sí, justamente por el teatro intercultural y esta mezcla, ¿no? De este crisol de idiomas. ¿Latina parece? ¿Ah? ¿Latín? Tiene cosas del inglés, del español, del italiano, totalmente. Del latín y no sé qué más. Habría que preguntarle qué a juego. Mi amigo Tete. Qué juego. Bueno. Bueno, Javier, muchas gracias, gracias. Y a seguir contándonos más cosas que tengan que ver con el taller, con Brecht, seguimos con el teatro en contacto. Totalmente. Y totalmente. Saludos a los chicos que me están escuchando del taller, que algunos se quedaron develados, viernes a la noche, antes de salir de joda, me están escuchando algunos por ahí. Bueno, un día podríamos hacer una mesita con ellos. Y hablamos, y vos nos vas guiando en varios idiomas, dale. Lo hacemos. Lo preparamos. Un abrazo. Ahí estaba Javier, su teatro intercultural. Lo podés buscar en internet, salí a la web, googlealo. Se llama Javier Cusrob. Pero lo suyo es el... Te ayuda un pulmotor. Es el taller de teatro intercultural. Y lo mío es la tos. Sí. Barrios. Boedo. Tango, cafetín y malevos, arte, poesía y vanguardia. Escritores, dínamo, extrema izquierda y los pensadores. La 25 de mayo, edificios, oeste, casas bajas, subte, teatro, cuervo, viejo gasómetro, calle que fue barrio. En sus 184 manzanas, Boedo tiene calle. San Juan y Boedo, Antigua y todo el cielo. escribió Homero Manzi, inmortalizando para siempre la esquina. La cortada de San Ignacio fue púlpito de los militantes socialistas, Centenera y Tabaré. En la pared están escritos los versos de Mano Blanca y dicen que allí estaba el corralón en donde guardaba su chatita celeste. Avenida La Plata e Inclán. Hasta 1979 se encontraba allí el gasómetro. El primer nombre del club fue Los Forzosos de Almagro, pero ante la desaprobación del cura párroco de la zona se decidió el nombre de San Lorenzo. El epíteto de Almagro es porque la mayoría de los jóvenes que jugaban en el club residían en esa zona. Avenida Independencia entre Mármol y Muñiz. Se encuentra en un pequeño terreno, la placita de los vecinos, creada y mantenida por Asociación Civil Vecinal Florentino Ameguino. Boedo. Sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Un adelanto de lo que va a pasar a partir de las 3 y media de la mañana, cuando el programa quede en manos de Diane Kroll, pero fundamentalmente a través de aquel trabajo del año 2001 en el Olimpia de París en vivo. Diane Kroll, The Look of Love. A las 3:30 de la mañana, Diane Kroll con su banda y su piano se van a hacer cargo de Prohibido Amanecer. Escuchaste de aquel vivo en el Olimpia de París del año 2001, The Look of Love. Hasta las 4, Prohibido Amanecer. En AM750. Dos horas, 10 minutos, ya gastó el nuevo día y esta es, como todos los sábados, madrugada de jazz y blues. En Prohibido Amanecer llega Eva Cassidy. Ahí estaba Eva Cassidy, una de nuestras habituales invitadas en las madrugadas de jazz y blues. Eva Cassidy, la carta. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. Excepto. Good. Amanecer. Prohibido Amanecer. En AM750. Hoy tenemos muchos funes para adelantarte. Primero porque tenemos el programa de mañana, no, de hoy a la noche, de hoy a las 23. Y después porque tenemos la programación especial del día lunes en función de este feriado. Y allí tenemos dos viejos programas de funes que tienen que ver, uno con la conquista de América, el territorio que tenía 90 millones de dueños, y el otro con este repaso que estamos haciendo en el funes 2013 de los últimos 30 años, y hablamos de la deuda de la democracia con los pueblos originarios. Esto por un lado. Y por otro lado, en el programa de esta noche tendremos un programa dedicado exclusivamente a Teatro por la Identidad, que el próximo martes vuelve a subir escena con su campaña 2013 en el Conex, en una edición especial transmitida por Canal 7 a todo el país. Así que vamos a ir con el primero de estos tres adelantos, el que tiene que ver con la programación del lunes, la conquista del territorio que tenía 90 millones de dueños. La creación de virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, dividieron las tierras en función de las necesidades del conquistador y fundamentalmente de la explotación de los grandes recursos naturales de esta región. Recursos naturales: caucho, tabaco, madera, salitre, frutos exóticos y minerales preciosos. El hecho de plantearnos como mapuche, el hecho de plantear de que no somos argentinos, nos impusieron ser argentinos. Mauro Millán, comunidad mapuche. Nos impusieron idioma, nos impusieron una forma de ser, de pensar, nos impusieron una nacionalidad, nos impusieron una religiosidad, nos impusieron permanentemente. Pero sabemos que nosotros no estamos diciendo que lo nuestro, el ser mapuche, el tener el conocimiento de mapuche, sea mejor o peor que el del resto. Entonces es importante, cuando estamos intentando llegar a cada rincón del país con nuestra demanda, con nuestro mensaje, con nuestra palabra. El proceso revolucionario que estalló en América en la primera década del siglo XIX se basó en la necesidad de recortar los poderes absolutos de las monarquías europeas y el reclamo de una organización más horizontal del poder. La clase política hablaba por entonces del fin de la esclavitud y el capital peleaba por el liberalismo económico. Abrir fronteras, eliminar aduanas, terminar con ciertos impuestos y muchas restricciones comerciales. La transformación americana no incluyó el reconocimiento de los pueblos indígenas. La nueva clase dirigente intentó construir una nueva identidad nacional, olvidando a los pueblos originarios. Casi cinco siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa, porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre, y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.

Daniel Mazatrío y Urfunk. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Y nos vamos de el bajo de Daniel Maza a los teclados de Chick Corea, de aquel Jazz Master de 1994, Leonor.

ya existen sus estándares internacionales, que son sus derechos a tierra y territorio, el derecho a ser consultados sobre las cuestiones que los puede afectar, el derecho a una educación bilingüe, bueno, en fin, una serie de derechos muy importantes e inalienables ya para los pueblos indígenas. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. En esta madrugada de Jazz y Blues llega el formato Piazzolla más jazzeado, el que armó Pipi Piazzolla desde la batería de Scalandrum. Piazzolla por Piazzolla, Lunfardo. Thank you. Fardo y la versión de Escalandrum con la batería del Pipi Piazzolla. Barrios. Caballito. Edificios, casas, centros geográficos, ingleses, verdolaga, quintas, subte, inmigrantes, trenes, museos, parques, libros, basílica, tranvía, población, superpoblación, torres, La Porteña. En sus 482 manzanas, Caballito tiene calles. Honorio Pueyrredón. En 1894 pasaban por allí el ferrocarril Oeste y el ferrocarril Buenos Aires Pacífico. Con el tiempo, el uso de este ramal fue decayendo hasta paralizarse por completo. La municipalidad adquiere este espacio en 1924 y decide trazar por allí una avenida. En 1927 se inaugura la Avenida del Parral, que más tarde pasaría a llamarse Doctor Honorio Pueyrredón. Juan, en el 480, hace muchos años, echaban humo para fabricar cigarrillos. Hoy echan humo las cabezas de los estudiantes de Filosofía y Letras. José María Moreno y Pedro Goyeno abrazan a una reliquia de la arquitectura, el edificio de gravitación del barrio de Caballito, un depósito destinado a almacenar y luego a distribuir agua a todo el barrio. Avenida Avellaneda, entre Nicolás Repetto y García Lorca. Allí está el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Caballito. Sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Temporada 2, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 16 grados, 3 décimas. Daniel Filmus explicó cuáles son los ejes de la campaña. El candidato a senador nacional por el Frente para la Victoria informó que todos los días están yendo a distintos barrios e instituciones. Además, dijo que la etapa que viene hasta el 27 de octubre consistirá en explicar cuáles son las medidas que hay que aplicar en la ciudad. Estamos trabajando muy fuertemente, estamos yendo día por día a distintos barrios, a distintas instituciones. Estamos fundamentalmente llevando propuestas y escuchando lo que dicen los vecinos de Buenos Aires. Estamos analizando en profundidad esta última etapa sobre la base de buscar cuáles son aquellas leyes, cuáles son aquellas propuestas hacia el futuro que pueden transformar y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Nosotros queremos, en cierta medida, que la primera parte de la campaña, la que tuvo que ver con las PASO, nosotros hemos enfatizado mucho qué medidas hasta ahora, qué leyes, qué tipo de políticas el gobierno ha aplicado en estos últimos años. Y creemos que la etapa que viene de acá al 27 de octubre tiene más que ver con plantear cómo va a seguir este camino, cuáles son las medidas, cuáles son las transformaciones que hay que aplicar para que realmente podamos seguir caminando en un país que cumpla por lo menos con los tres requisitos que nosotros planteamos, que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo económico, con generar mayor justicia social y distribución del ingreso, y en tercer lugar, con seguir ampliando el horizonte de derechos para todos y para todas. Argentina llegó a un acuerdo con 5 empresas internacionales para resolver litigios ante el CIADI. Cuentan con fallos firmes en el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones del Banco Mundial sobre un total reclamado de 677 millones de dólares. El acuerdo contempla una quita del 15% sobre el capital adeudado y de 45% sobre los intereses. Se registraron más de 2.000 autos por hora en el éxodo a la costa atlántica. Lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el organismo dependiente del Ministerio del Interior y Transporte. El Ministerio dispuso un operativo especial de control, asistencia y prevención de hechos de tránsito. Además, solo de la terminal de Retiro partirán unos 4.000 servicios de micros de larga distancia. Enrique Meyer, ministro de Turismo de la Nación, celebró estos números. Nosotros entendemos que se ha crecido mucho. La actividad turística hoy figura como un dato importante en la economía del país. Esto marca tanto para las provincias como para nosotros un posicionamiento de la actividad fruto de los movimientos que genera, tanto sea del turismo receptivo como del turismo interno, un movimiento económico muy importante para la Argentina. Y además se trabaja muy bien sobre la generación de puestos de trabajo. Es generación de trabajo permanente porque no lo podemos reemplazar con otra cosa que no sea con el buen trato y la hospitalidad. Cada vez son menor la cantidad de días que uno puede tomarse en una fecha donde tiene vacaciones, y el tener las escapadas les ayuda mucho en lo que tiene que ver en una familia. Y de hecho es lo que está ocurriendo. Uno metiéndose en la vida familiar se da cuenta que las escapadas con el ordenamiento de feriados descongestionan y hacen venir a la gente nuevamente a trabajar con mucho más ánimo y predisposición. Patria Grande. Retiran el debate sobre la propuesta del aborto en el Parlamento ecuatoriano. Se dio durante el segundo debate del Código Integral Penal tras el rotundo rechazo del presidente Rafael Correa. El último jueves, el mandatario ecuatoriano había advertido que presentaría su renuncia al cargo si el bloque oficialista continuaba con el tema del aborto en la Asamblea y calificó de traición la discusión de dicha propuesta. Humedad 85%, temperatura 16 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Última venta, último aviso de lo que va a pasar a partir de las 3 y media de la mañana. Nos vamos a ir a la Olimpia de París, año 2001. Diane Kroll, su piano y Llévame volando a la luna. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. And adore. In other words, please be true. Other words, in other words, in other words, in other words, in other words, I know. Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Anthony Wilson on the guitar. Ron Grohl, Levar. Llévame volando a la luna. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. El funeral de esta noche tendrá que ver con Teatro por la Identidad. Estamos en la proximidad de la fiesta del martes y venía bien refrescar la memoria, contar cómo había nacido el grupo, contar sus objetivos, hablar de Teatro por la Identidad en presente, en pasado y en futuro. Porque van a lanzar una gran fiesta, como siempre, una suerte de despertador de conciencias desde el teatro, allí en el Conex, con transmisión de la mano del Canal 7 para todo el país. Pero van a contar que se viene un 2014 muy federal, con obras desparramadas por todo el país. Y entonces es como terminar el martes y el miércoles ya empezar a trabajar en la propuesta del año que viene. Bueno, estuvimos con muchos de los socios fundadores, con integrantes de elencos actuales, Teatro por la Identidad. Arrancamos hablando con Eugenia Levín sobre, a ver, esto comenzó hace 13 años, fin del menemismo, no estaba muy claro el futuro, todavía reinaban las leyes de perdón, esperaban tantos años de trabajo, tantos proyectos, hablar en presente y en futuro de Teatro por la Identidad. Cómo hemos crecido, cómo hemos cambiado, cómo se ha transformado algunas cosas en este país. Y bueno, en ese camino, Teatro por la Identidad, somos hormiguitas, las hormiguitas artísticas de las abuelas. La verdad es que nosotros nos propusimos, cuando empezamos como teatristas, a que si a partir de nuestras funciones de teatro, a partir de esta movida de en todo el medio teatral, se encontraba un solo nieto, ya valía la pena. Y la verdad es que se han acercado a lo largo de estos 13 años muchos jóvenes a partir de ver, de escuchar, de ser espectadores de Teatro por la Identidad. Así que, pero eso no significa que la misión esté terminada. No, claro. Significa que tenemos que seguir porque hay 400 más que hay que encontrar. Seguro. Y bueno, y así es como cada año este colectivo de Teatro por la Identidad nos juntamos para pensar, para imaginar, para crear. ¿Qué podemos hacer este año o cada año para hacer cosas distintas, para acercar más gente, tanto nuestra de teatro como cómo hacer para llegar a más gente, para que toque algún punto donde estén estos jóvenes, y puedan a partir de esto llegar a la casa de las abuelas? Y en este sentido, este año hay todo un trabajo de Teatro por la Identidad que no es muy conocido,

that's forever. And this I promise from the heart. My goodness, I love you. Ain't it better? I love you just the way you are. Can talk to. I want you just the way you are. ...7.50... ¡Aire!